Luis, Pablo te saluda de Quermes, buen día. Hola Pablo, buen día, ¿cómo les va? Bien, bien. Luis, a ver, contanos, hace unos días te sufriste un episodio de violencia policial, hiciste una denuncia ya, estás esperando que la justicia empiece a actuar. Contanos bien cuándo fue esto y bueno, relatanos lo que puedas contarnos. Mira Pablo, bueno, como bien pueden leer en la nota que salió en el diario, es mi relato resumido, obviamente sin poder transmitir las sensaciones que un hecho tan aberrante como este te genera. La verdad que el lunes 24 yo me salí de mi trabajo a la hora habitual, a las 19 horas. Yo vivo con mis papás. Llegué, me duché, me pidieron por favor si podía ir al cajero porque mi papá no sabe manejar el cajero. Eso a las 20 horas, después de haberme duchado, salí al cajero que me queda acá próximo a mi casa, 7 cuadras, retiro el efectivo y vuelvo caminando. En eso, a una cuadra de mi casa, me detiene un móvil. Me preguntan qué estaba haciendo, le comenté que había ido al cajero, le explico, mi papá tiene casi 70 años, no sabe usar el cajero, le dije yo vine de trabajar, me dijo hubieras ido antes, o sea, con una prepotencia bastante importante, me piden el DNI, yo lo saco porque en mi poder solamente estaba el DNI mío, el de mi papá y su tarjeta de débito. Le muestro el DNI con la mano mía como para que alcance a leer porque ya no es algo manipulable como era antes. Sí. Y menos con la policía porque tiene contacto con mucha gente, y la policía agarra, me lo arranca la mano y me rajuña. Me empieza a hacer el 205, yo para todo esto le mando a un conocido un audio de la situación que me estaba pasando, y bueno, me preguntan si me generan el 205, me preguntan si lo voy a firmar, le dije que no me parecía, me devuelven el DNI y me dejan ir. A los 2 minutos ellos se suben a la camioneta, hacen marcha para adelante, cuando quiero acordar, rápido hacen marcha para atrás, yo me detengo porque la verdad que no sabía qué estaba pasando, y cuando se frenan al lado mío, se bajan corriendo. Y la mujer me agarra de la mano, me dice quédate quieto, y yo obviamente sorprendido, el tipo da la vuelta y me empieza a gritar, vos sabés quién es ella, vos sabés quién es ella, y yo obviamente no entendía nada. Se ve que en el transcurso que hizo marcha para atrás, llamó a refuerzos, a otros móviles. Sí. Automáticamente vinieron 2 móviles, uno era la brigada, porque es fácil de identificar, y otro la tercera, y donde se bajaron, el tipo sin mediar nada, me pegó una piña. El mismo policía que había actuado desde el principio fue el que te agredió. Claro, claro. En esa piña me baja el diente, yo se lo manifiesto obviamente a los gritos, porque la verdad que es algo que me sorprendió, y no le importó nada, me siguió pegando. Cuando se bajaron los otros policías, los otros móviles, yo pensé que alguno me iba a conocer porque mi familia es policía, y no, al contrario, se prendieron a pegarme también. Me esposaron, me metieron en la camioneta, me llevaron detenido atrás de la camioneta, con las esposas en la espalda, me preguntaban si me dolían los ganchos, le dije que sí, me seguían pegando porque le contestaba a las preguntas de ellos y me tiraban los ganchos más para arriba, o sea, la esposa. Sí, sí. Llegamos a la seccional tercera y todo el turno esperándome en la vereda, como si hubiera llegado el delincuente más grande que habían agarrado, y todos a insultarme y a golpearme. En ese transcurso, obviamente, yo sentía que a donde me metieran para hacia atrás me iban a matar porque estaban todos desesperados por pegarle a alguien. Me llevan para atrás, me siguen golpeando, todo esto esposado. Y bueno, hasta que a las 2 horas o 3, un poco por decirte, terminó el calvario. ¿Y ahí te dejaron en libertad? ¿Te dejaron No, me dejaron esposado durante 2 horas. ¿Sí? Me notifican, me hacen firmar el 205 y un papel que decía el artículo con resistencia a la autoridad y me liberan. En todo esto entraba gente a donde yo estaba, me insultaba y me golpeaba como si fuera, no sé, cómo explicarte, ¿entendés? Y, sí. Y el oficial de ahí de servicio me quería hacer entender que los policías se bañan con agua fría porque trabajan 24 horas, como si a mí me iba a ablandar de la paliza que me pegaron para que no contara nada, ¿me entiendes? Sí, sí, o sí. Sea, y yo con el cabo que me estaba cuidando le explicaba, o sea, no entiendo, mis papás son policías, mis amigos son policías, mi cuñado son policías, yo quise ser policía y no pude entrar. Y que me pasara esto... Luis, es la primera vez que, bueno, me imagino que sí, que sufrís un episodio así, pero ¿habías tenido algún inconveniente, algo con este efectivo que te agredió, ¿no? Nunca, porque como te digo, vengo de familia policía, la institución vivió siempre dentro de mi casa, entonces... ¿Y lo pudiste identificar al agresor, a este efectivo? Sí, obviamente, porque tenían los nombres puestos en el pecho. Sí. Si bien cuando medianamente termina todo, desde dentro de la comisaría me informan que este tipo había dicho que yo lo había insultado a la mujer policía. Ah. También me manifiestan que esa mujer policía era su señora. Ah. Y yo le digo, en confianza a ese policía que me dio la libertad, así le digo, ¿cómo anda marido y mujer trabajando juntos? Que es algo que... No, hice por el tema de la burbuja. Y yo, obviamente yo le decía, en ningún momento le falté respeto, o sea, porque como te digo, mi familia es policía, yo sé lo que es el amor por ese uniforme. Y la verdad que lo que me pasó a mí, estoy seguro que le pasó a mucha gente. Esto no es algo nuevo, no es algo que conmigo sale a la luz la primera vez, pero estoy para que no vuelva a ocurrir nunca más. Claro. Esta gente... Sí, decime. No. Decís que esto ocurrió el 24 de mayo. Vos hiciste una denuncia en la fiscalía para que se investigue lo que te pasó. Así es. Me atendió el fiscal Paulucci a las 10 de la mañana. El mismo fiscal pidió una médica forense para que constatara mis lesiones, las cuales las constató. También sanidad, cuando estuve detenido, las constató. Yo obviamente, como sabía que la verdad que estas policías se habían mandado algo grosso porque no correspondía nada a lo que pasó, yo tuve miedo de que borraran las evidencias. Entonces, apenas me dejaron en libertad, llamé al 101 para informar lo que había pasado. Sí. Por miedo a que borraran todo. O sea. Sí. Entonces, nada. ¿Sabés algo de la causa? ¿Avanzó algo Paulucci con la investigación? El fiscal, lo último que me dice... es que están esperando las pericias del celular. ¿Del celular tuyo? No, el celular del señor, porque lo citaron, se negó a declarar y secuestraron el celular. También secuestraron las cámaras de la seccional tercera, los sumarios y una cámara de la misma México y acá, justo en la esquina donde fue el hecho. ¿Chile? Y Chile. Sí. Ahí mismo secuestraron las cámaras también. O sea que puede haber alguna filmación que haya registrado la agresión que sufrió. Así es. Está bien. Así es, sí. Aparte, obviamente, lo constató sanidad policial los golpes que yo tenía en la cara. Sí. La verdad que, y hace poco vengo a trabajar, porque encima yo ahora con todo esto no puedo andar solo, tengo que andar con chofer para todos lados, tengo que avisar cuando salgo y cuando vuelvo, porque se imagina que yo fui al cajero en 10 minutos y no volví más a mi casa. O sea, es un miedo constante porque encima no solamente me patotearon entre todos, sino que me amenazaron. Me decían muchas veces mi nombre y mi apellido, me recordaban la dirección donde yo vivía. La verdad que es atroz y no se lo deseo a nadie. Yo sentí que me iban a matar ahí adentro, literalmente. Me golpearon con una impunidad que desconocía totalmente. Luis, y me dijiste que pudiste identificar al sargento este que te agredió y también a la mujer policía que supuestamente es la pareja. Así es, que así me sí, no me recuerdo el apellido de Montesino. Montesino, y ambos sargentos. Bien. Ambos son sargentos, que la verdad que unas personas como se supone de jerarquía de ellos, que lleguen a este punto, o sea... No lo entiendo. Eso me da pie a que no tienen la capacidad necesaria para esta gente estar vistiendo un uniforme. Creo que la época de apremios legales y privacidad de la libertad se acabó con los militares. Estos rambos uniformados no tienen que existir más en estas seccionales. Te iba a consultar si, además de Alderete, que es el sargento este que te agredió, ¿pudiste identificar algún otro que te haya provocado lesiones? Todo el turno, básicamente. Obviamente, mientras me pegaban, yo trataba de cubrirme la cara porque estoy operado de la nariz y tengo la nariz muy fresca y trataba de cubrirme lo más que pude. Pero a ellos dos es lógico, porque este Alderete fue el principal instigador, que con el que arrancó pegándome y el que terminó pegándome, porque él me acompañó en todo momento hasta el lugar donde me llevaban detenido y me seguía golpeando ahí. Luis, y cuando hablaste con el oficial ahí que te dio la libertad, ¿te dio algún tipo de explicación? ¿Te dijo algo? No. Ellos no. Como te digo, este oficial que entró me decía, no, porque las personas como vos están tienen todo, se ve que los han criado con todo. O sea que no, te siguió agrediendo. La verdad que no entendí lo que intentaba hacer. Yo creo que llegaron a un punto que se dieron cuenta de la magnitud de lo que se habían mandado y quisieron taparlo haciéndome entrar en razón de algo ilógico. La última que te hago, Luis, lo mencionaste ahí, que no, que lo haces público porque y haces la denuncia porque no querés que quede impune esto. Porque este señor sigue trabajando. Como digo, yo tengo que andar con chofer para todos lados, con resguardo, y este policía tomando mate en el mismo móvil donde me llegó detenido ilegalmente. O sea, a mí me parece que la FIA, la Fiscalía Administrativa, tiene que actuar por oficio y no con los diarios del lunes, que es lo que está pasando conmigo. ¿Entiende? Hace un tiempo atrás un policía, por haber publicado algo contra el feminismo, actuaron de oficio y lo pasaron a pasiva inmediatamente. O sea, y eso que el fiscal Paulucci le pasó todas las pruebas a la FIA. No sé qué esperan. Vos lo viste que está trabajando. Claro, por supuesto, porque encima está en la jurisdicción de mi casa. Pasa por mi casa siempre. ¿Entiendes? O sea, es aberrante cruzarlo trabajando como si no hubiera hecho nada. Y no solamente que me ha agredido a mí, sé que ha agredido a muchas personas, que lo corrieron de un pueblo por esto mismo. ¿Entiendes? En vez de correr a esta gente, nos los pasean de comisaría en comisaría. Bien, Luis, no sé si quedó algo que nos quieras completar, decir, si no, te agradecemos el testimonio este. No, la verdad que como le digo, como me pasó a mí, estoy seguro que le pasó a mucha gente, que obviamente por miedo, por el daño emocional que esto te genera y acompañado de las amenazas que estos tipos te dicen, sé que hay mucha gente que le ha pasado. Hoy me toca a mí y espero que esto sea un punto de inflexión para que las autoridades correspondientes tomen nota y hagan lo que de verdad tienen que hacer, porque esto no puede seguir pasando más, porque las personas que nos tienen que cuidar nos están haciendo más daño que cualquier otra persona. La verdad es vergonzoso que esto esté pasando acá. Bien, Luis, muchas gracias, que tengas buen día. Por favor, muchas gracias a ustedes, hasta luego. Luis, un vecino de la ciudad de Santa Rosa de 31 años que fue interceptado el pasado 24 de mayo, cuando regían las restricciones que no se podía circular después de las 6 de la tarde. Fue detenido en la vía pública a las 8 de la noche, cuando había ido al cajero, y fue brutalmente agredido por efectivos policiales de la seccional tercera de policía.